Dicen que el amor es el mejor estado del ser humano. Un sentimiento puro, un sentimiento sano. Como ir por un parque y contemplar a dos ancianos sentados comiendo helado y tomados de la mano, reviviendo aquellos años dorados. Todo lo que han vivido y todo lo que han pasado, lo que han recogido de los frutos que han sembrado y la estabilidad que uno al otro se han brindado. Compañeros de lucha y de mil batallas que en las adversidades nunca tiraron la toalla. Con coraje y agallas construyeron su muralla y la cuidaron como a su manada la cuida un lion. Envueltos en un manto de enamoramiento, se entregaron a la fuerza que mueve el firmamento. Desde pasados tiempos hasta actuales momentos, el amor siempre será el alimento para el alma y toda nuestra anatomía. Energía que transforma las penas en alegría, la mejor medicina, la chispa que ilumina, la llama divina que hoy predomina en mi melodía y que hoy en día me llenan de emoción y me inspiran a escribirte otra linda canción en este nuevo sono. Y aprovecho la ocasión para cantarte y decirte de corazón: te quiero, te amo, te juro que es verdad esto que siento. Te quiero, te amo, es un bonito sentimiento. Levantarte en la mañana con besito, abrazarte, tocarte, hacerte cariñitos, sorprenderte con un lindo detallito, llamarte, pensarte o enviarte un mensajito. De vez en cuando subir una fotico pa' mostrarle al mundo que seguimos juntitos. Echarle una escapadita los dos solitos, a comer, a pasear o a tomarnos alguito. Y después de esos traguitos pa' el cuartico, a poner el ambiente más sabrosito, entre vela, incienso, música y aceitico, encender la llama y empezar con los jueguitos. Desde los pies hasta el ombliguito, desde el ombliguito hasta los pezoncitos. Después de probarte, entrarte despacito, hasta que lleguemos juntos y la pasemos rico. Esto es un sentimiento bonito, pa' que se la dediques a tu culito. Al mundo entero, los que se dicen te quiero sin pero, de enero a enero y viven emparejaditos. Mami, directo mami, a tu corazoncito, mami, pa' que me digas te amo mi negrito. Atentamente el Apache, Jorge Clemen el 4 y el Pollo Brito en el corito. Te quiero, te amo, te juro que es verdad esto que siento. Te quiero, te amo, es un bonito sentimiento. Con ustedes, el señor Jorge Clemen, el 4 Apache, dígalo maestro. Y mira cómo suena este bajito. Ha, oh baby, listen on. Yes, AGP produce con Chocolate Music, dándote un nuevo flow. Yes, es AP up en el papiro, acá el bondigri, un bonito sentimiento.